El balonmano es un deporte de equipo en el que dos conjuntos de siete jugadores intentan marcar goles lanzando una pelota con la mano. Se juega en una pista cubierta y destaca por su velocidad, sus ataques rápidos y la intensidad del contacto físico. Es un deporte muy dinámico. Las jugadas cambian en segundos, los contraataques son constantes y cada acción requiere coordinación, fuerza y precisión. Los jugadores combinan técnica, potencia y estrategia para superar a la defensa rival. Además, el balonmano es conocido por su ambiente emocionante, con partidos muy igualados y acciones espectaculares, tanto en ataque como en defensa. En resumen, es un deporte rápido, intenso y muy entretenido de ver y jugar.